Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Ah, qué lindo el mensaje de Friedrich. Hola, Marincoches. Por un instante retrocedí más de 20 años cuando hoy pusieron Sui Generis. 20 años no son nada. Si bien el pasado llega al presente de manera difusa... Marcelo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Hola. ¿Qué haces ahí, Marcelo? ¿Cómo le va, Diego? Acá estoy, pero no sonó el teléfono. Ni siquiera disqué. Ya esto me empieza a preocupar. Es que no sonó. No, bueno, y ahí estás. Pero lo que no entiendo es por qué lo levanté si no sonó. En realidad sí sonó, pero hizo pring... Y después me dejó de sonar. Bueno, déjeme que termine, que estaba contando una cosa. ¿Sí? ¿Me espera un segundo? Pero por supuesto. Bueno, entonces Friedrich decía, 20 años no son nada. Si bien el pasado llega al presente de manera difusa, la imagen de Charlie y Nito es muy nítida. Muchas gracias, Friedrich, por tu mensaje. No, Marce, porque resulta que hoy pusimos un tema de Sui Generis y parece que despertó pasiones encontradas. ¿Qué tema pusieron? Tendremos un gato en el jardín. Pequeñas delicias de la vida conyugal. Increíble, parecen canciones como de María Elena Walsh ya a esta altura. Pero vio que esa canción dice, estoy en busca de algo naranja y verde, y mirá que adelantados, ¿no? Porque es el pañuelo por el aborto legal y el pañuelo por la separación de la Iglesia y del Estado, naranja y verde. Y bueno, sí, si alguien escribe la historia dentro de 1000 años, por ahí se creen que era así. Y claro, pues 20 años ahí sí que no son ahí nada. Sí que no son nada. En 1000 años, 20, sí, tal cual. Zanelli, ayer me robé una conversación. Escuché como un pedazo de conversación y me quedé pensando con esos fragmentos que uno escucha a la pasada, ¿no? Estaba sentado en el banco de una plaza y de repente escucho una señora que le dice a otra y el tipo se estaba muriendo y seguía enamorado de ella. Y dije, bueno, puede ser el comienzo de una novela. Sí, podría ser el comienzo de una novela, pero no veo por qué la muerte va a desarmar ese sentimiento. Me pregunté lo mismo. O sea, ay, mira, me estoy muriendo, no te quiero más. Claro. Más bien, en general, es al revés. Porque me estoy muriendo, no te quiero más, es raro. Es raro. Pero bueno, sí, a mí las conversaciones ajenas o como sea, que circunstanciales. Por ejemplo, una cosa que pasa, que la gente habla por teléfono. ¿Habla por teléfono? ¿Yo estoy equivocado o era algo más bien privado? Más bien íntimo. Uno hacía... Bueno, hay gente que no, que nunca le pasó, pero los que en algún momento tuvimos que hacer cola para hablar por teléfono... Sí. Si el que estaba hablando, la cola se le ponía muy cerca de la espalda, se daba vuelta como diciendo, che, estoy hablando. Claro, y para eso también estaban las cabinas telefónicas con cierta privacidad. Para eso estaban las cabinas telefónicas con cierta privacidad, sobre todo en Inglaterra. Eso, las rojas. Esas. Sí. Esas que uno quisiera poner, no sé, columpio. Adentro. Ahí adentro, sentado. Sí, o un ambiente de la casa, ¿no? Y son lindas. Sí, a mí me gustan. Con vidrio repartido, no, estaban bien. ¿Por qué no compramos una de esas y hacemos un negocio fracasado? No sé si un negocio fracasado, pero se puede pensar algo con una cabina telefónica, no sé qué. No, yo una vez lo que vi en un museo de arte contemporáneo es una cabina para gritar, que vos veías que la gente entraba, gritaba a lo pavote, pero estaba tan blindado, tan acustizado... Que no se escuchaba nada. No se escuchaba nada, pero adentro veías a alguien desgarrándose. Buah, está bien, no digo que esté, no hago valoración. No, espere, Zanelli, eso no era la obra completa, todo eso se grababa y después venía un DJ y hacía cosas locas. Está perfecto, sí. Bueno, pero volviendo, yo las pondría en el bondi o en el subte. No puedo creer que hay gente que atiende el celular. Sí. Y empieza a hablar por teléfono. Y las conversaciones, no le miento, el otro día por reloj, 23 minutos. Uh-huh. No sé si fueron 23 minutos, la verdad que ni miré el reloj. No controlé nada, calculo que fueron 23 minutos. Está bien, usted tiene una percepción del tiempo muy acertada, por lo general, así que... Exactamente. Y me llamó la atención porque era alguien que, como toda la conversación giraba en torno a qué buena persona que soy. Ajá. Y yo dije, ¿y este qué le pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo tengo que participar de esto? Yo estaba en el asiento de atrás tratando de leer. Bueno, no tengo un poder de concentración fenomenal. Más bien lo contrario. Sí, usted también queriendo leer, Zanelli, hoy en día, por Pero favor. Pero en el bondi uno se abstrae leyendo un poco. Va, qué sé yo, cada uno hace lo que se le canta. A mí, en ese sentido, ¿no? Pero si hay alguien al lado o adelante o atrás, próximo, a los gritos, diciendo, hay que llevar a los chicos que ya hayan desayunado, ¿no? ¿Qué me importa? Claro, no es. Es como... No entiendo eso. Es como... ¿Qué sé yo? Hace calor y te sacás el pantalón y te sentás en el último asiento como... No es así. Si tenés calor, ponete un pantalón corto. No, no podés sacarte el pantalón en el bondi. Podés hacerlo, no digo que no podés. Pero es como medio... Es familiar una conversación telefónica de cierta desnudez. Usted dice que hablar de la vida personal en voz alta, por teléfono, en un transporte público, es casi como mostrar las partes. Es como por lo menos hacer algo que es... Que podría eventualmente ser más privado. Y sí. Poner la mano ahí y decir, che, mira, estoy en el bondi, ¿viste? Vos sabés que yo soy un capo, re macanudo, más bueno, ¿viste? Que yo soy más bueno que él, así. Pero te llamo después porque no quiero que todos se enteren. No, claro. ¿No? Sí. Bueno, así es ahora. Sobre todo cuando pueden estar hablando, por ejemplo, por mensaje de audio y vos no escuchás una gran parte de lo que se dice, ¿no? Está a un paso, a un clic, como, ¿no? Mm. De la pornografía. Sí, y por otro lado, peor aún cuando es con manos libres el asunto, porque es básicamente una persona hablando sola. Bueno, con manos libres yo casi me agarra un paro cardíaco. No me saques, claro, no me saques el dispositivo que me hace entender lo que está pasando en materia de comunicación, porque si vos me cambias eso, ¿viste? No, pero me pasó que estoy subiendo por una avenida que es más bien silenciosa y solitaria. Ajá. Sobre todo a las 2 de la mañana. Qué misterioso, la avenida Alvear, por donde anda usted siempre. Sí, ahí en esa zona. Sí. A punto de subir al penthouse. Sí. Y resulta que empiezo a escuchar a alguien que está hablando atrás mío. Mm. Y miro, veo que uno mira como de refilón, porque para no... No sé, qué sé yo, como si... No sé, si se te para un león enfrente no lo mirás a los ojos. Sí, no mucho. Bueno, entonces yo voy caminando, ya creo que lo conté, no quiero contar dos veces lo mismo, pero bueno, no importa. Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y cada vez se me acerca más y viene solo. Esto fue hace mucho. Mm. Pero bueno, era eso, manos libres. Uh-huh. Pero el tema no fue que fuera manos libres. La cuestión es que yo me asusté y me tiré contra una puerta. No, Zanelli... Yo me asusto de nada. Usted exagera un poco. Yo me asusto y exagero, pero no exagero yo, exagera algo que me habita. Ah, bien. Que no lo puedo controlar, porque yo mismo me miro y digo, ¿qué estoy haciendo? Pero no lo puedo controlar. Sí, es como una aplicación de celular que no sabe cómo se la bajó y se activa de repente. Y se activa de repente, sí, algo así, sí. Algo así. Bueno, así que están escuchando a Sui Generis. ¿Puedo preguntar, cambiando el ángulo de la información? Por supuesto. ¿Cómo aprendió? ¿Qué? No, primero quiero decirle que usted aprendió la terminología mediática muy bien. Cambiando el ángulo de la información no deja de sorprenderme, Zanelli. El ángulo de la información es increíble. ¿Por qué, no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y Sui Generis porque me gustó, Zanelli. Me acordé de ese tema que es como que Charlie se había comprado un sintetizador, ¿vio? Sí, claro. Y lo quería usar a toda costa. Entonces no tenía nada que ver con lo que venían haciendo, pero dijo, mirá el sintetizador que traje, hagamos un tema con esto. Entonces no podía parar. Y superponía mucho... ¿Está bien, Zanelli? Sí, sí, sí, estoy bien. Estaba pensando... No, escuché un ruido como que tiene un pájaro, ¿no? No, ¿eh? Porque... No, sí. Tengo... Soy ventrílocuo. Ah, ok. Se le dispara sola la aplicación. Se me disparó una aplicación. Sí. No, me quedé pensando cómo vendían discos Sui Generis. Sí, bueno, y ese tema dice eso de estoy en busca de algo naranja y verde, una frase muy misteriosa, por cierto. ¿Qué, y pensaba, ¿qué es algo naranja y verde? Bueno, yo creo que son los pañuelos del aborto y la separación de la Iglesia del Estado, pero no creo que Charlie García y Nito Mestre sean tan adelantados como para prever los colores que tendrían los pañuelos de estas manifestaciones. Bueno, Charlie, convengamos que tiene algo de eso. Y medio visionario, dice. Es visionario. Un poco, ¿no? Sí. Pero no creo que para tanto. Lo que sí recuerdo es que todo el mundo debatía en torno a qué era naranja y verde. La mandarina. Puede ser. Con la hoja, ¿no? Sí, puede ser. No, bueno, pero me acuerdo qué quería decir. Y todos asociaban, depende de la época, con cosas de la sexualidad, sí, o de el uso de drogas alucinógenas. Claro, bueno, me imagino que pasaba bastante eso, ¿no? Con las letras, iba a decir de su época, pero esta es su época, de su época adolescente, me imagino, ¿no? Con las letras de Spinetta, interpretaciones, los libros de Castaneda. Sí, totalmente. De Castaneda también, es cierto, de Castaneda. Me había olvidado, sí. Era muy común, era muy común. Sobre todo con... Bueno, era como una... Uno detectaba cierta sensibilidad en el interlocutor con eso. Porque vio que uno ya de chico por ahí le interesan esas cosas medio abstractas. Uh-huh. No sé, supongo, ¿no? Sí. No sé si es así. Digo, a mí me pasaba con un grupete que les gustaban más las cosas abstractas que las cosas que eran más directas, digamos. ¿Y usted era de ese grupete o era de un grupete que prefería otra cosa? Yo era bamboleante, pendular. Ajá. Pendular. Sí. Me gustaba la cosa directa. Pero también me gustaba eso que decía, ¿qué querrá decir con esto? Pero resulta que, por ejemplo, jugo de lúcuma... Iba a decir jugo de lúcuma. Bueno, mire, yo me imaginé, bueno, pero para algo estamos toda la semana laburando, escribiendo. Por supuesto, estaba en mi guión. Y yo usted se acuerda que le dije, yo le voy a dar el pie cuando diga... Jugo de lúcuma. ¿Sí? Sí, sí. Cuando yo diga abstracto, usted diga exacto, jugo de lúcuma. Exacto, sí. Exacto. Abstracto, habíamos puesto una flecha, jugo de lúcuma. Sí. Yo no tengo el papel acá. No, yo también me lo acordaba de memoria. ¿Eh? Sí, me lo acordaba de memoria también. Ah, perfecto. Hey. Jugo de lúcuma existe. Mm. No sé si existe el jugo, lo que sí existe es lúcuma. ¿Pero usted va a un kiosco y pide jugo de lúcuma y no, se lo dan? No, porque... No, eso no lo sé. Pero me enteré hace poco que es algo lúcuma. Ah, ok. Después hay que buscar qué es lúcuma. O sea, tan abstracto no era. Más bien se tomó un jugo de lúcuma y le chorreó por la comisura de los labios. Al final sí. No hay mucha poesía. A mí me gustaba, pero por ejemplo, lo que nos regula es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Sí, qué bello eso. Venía en un simple. Ajá. En un simple adentro del disco de vinilo que se llamaba Long Play, ¿no? Sí. LP. Uh-huh. De larga duración. Eso era invisible. Uh-huh. Y adentro tenía un estuchecito con ese simple. Ajá. Y si no me equivoco, por ahí me equivoco, uno de esos de lados, un lado del simple. Era la conciencia que regula el mundo. Sí, lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Sí, está bien, ¿no? Ajá. Que uno, imagínense que uno es un entra en la adolescencia con eso. Es hermoso. Entrar a la adolescencia con eso. Uh-huh. Y resulta que entras a la adolescencia con eso y ves con qué entraron antes y con qué van entrando después. E irremediablemente... uno tiende a poner en por lo menos a ver las cosas ahí como al mismo tiempo, ¿no? Zanelli, tengo un equipo de producción acá, sobre todo conformado por una gran cantidad de pasantes explotados que tenemos, que nos envían información inmediatamente sobre las cosas que hablamos. Sí. Y me llega información sobre la lúcuma. ¿Qué? A ver, ¿qué es? El lúcumo es la especie más extendida y comercialmente más valiosa de Pouteria. Es un árbol de la familia de las zapotáceas, originaria y nativa de los valles andinos que se cultiva por su fruto. Ahora hay que buscar zapotácea y hay que buscar Pouteria. Bueno, exactamente, pero sea como sea, parecen como unas hermanas, ¿no? Y sea como sea, el lúcuma existe, pero no teníamos cómo buscarlo, evidentemente, o no nos tomamos ni un mínimo esfuerzo. Yo no veo la hora de tener un Google interno, ¿vio? Como pensar en algo y que se me aparezca adelante la definición de Wikipedia o algo basta de dispositivos, Anneli. Ya que hablábamos antes de todo este tema, ¿no? Justamente del teléfono, las manos libres, ¿por qué no de una vez por todas decimos lúcuma y se nos aparece la página de Wikipedia en la mente? Sí, pero bueno, Sí, ahí me acordé de separar la iglesia del Estado. Sí. A la iglesia no le va a gustar eso, ¿no? ¿Usted qué piensa? No, porque lo que hay que separar es a Google del Estado, me parece. A Google del Estado. Y hay que separar del estado de ánimo. Claro. Hay que separar a Google del Estado. Porque estamos ahí con eso que es tremendo. Yo creo que estamos en tiempos... Porque a mí me gusta la palabra demonio. ¿A qué viene lo de demonio? No, porque separar la palabra de la iglesia del Estado. Qué sé yo, digo, ¿qué hacemos? Los demonios. Claro. ¿Los separamos del Estado también? No, los demonios se quedan del lado del Estado. El problema, claro, porque que se los va a llevar la iglesia. Porque hay como una... Claro, nunca pensamos en esto, pero si se separan la iglesia y el Estado, hay que ver la división de bienes en el asunto. Y bueno, sí, no, yo no lo había pensado en esos términos, pero ya que usted lo menciona, sí, hay que pensar. Porque... O sea, yo me siento con un cardenal y le digo, escúcheme, el demonio nos lo quedamos del lado del Estado. Además, una buena persona que aparece en la vida de uno en un momento difícil... Sí. ¿Es un ángel o no es un ángel? ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Qué? ¿Un buen tipo? No es lo mismo un buen tipo que un ángel. No, un ángel tiene cualidades sobrenaturales, se supone, ¿no? Bueno, y hay algunas cosas que están por fuera de la naturaleza o de por lo menos de cierta condición transversal, sí, humana. Yo me quedaría con los superpoderes y le dejaría a la iglesia los crucifijos, por ejemplo, en la división de bienes. Sí, lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, yo no hago esas cosas, pero entiendo que alguien puede usarlo de perchero. Claro. Entonces, bueno, hay que ver. O sea, hay que ver. Quedarnos con ciertas cosas materiales de la iglesia no estaría mal. Y no tengo dónde colgar la sotana. ¿Cómo se llama donde van apoyadas las rodillas para pedir perdón? El rodillero. No tengo idea. No, pero lo que sí le digo es que el celular sí. Es el demonio. ¿Por qué usted dice? El celular es un objeto. Yo pienso que hay algo. Ya no hago. No. Bueno. De decirlo ya es juzgarlo, definitivamente, pero intento no hacerlo. Pero subir a un bondi y ver que están todos con el celular y ver que hay el 50% con unas cosas que son cuadraditos de colores con cosas. No estoy juzgando porque no lo sé hacer, por ahí es divertidísimo. El Candy Crush. Pero es mucho, me parece que es mucho. Escúcheme una cosa, Zanelli, yo creo que es tiempo de extremar planteos. O sea, o directamente tenemos ese Google interno que mencionaba antes, o vamos a un periodo de decrecimiento y desconexión absoluta, ¿no? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que, mire, no tiene nada que ver. Me gusta punto aparte. ¿Vio como esos que escriben que yo mismo, que por ahí uno no sabe cómo termina, pone punto aparte y agarra para otro lado y termina con una frase que enigmática? Sí. No es el caso del enigma acá. No. Pero, hay algo de... Bueno, no sé, no quiero decir cualquier cosa, pero hay algo endemoniado en ese aparatejo. Es posible. Hay algo endemoniado. Y entonces es un problema. Pero lo que... Este era el punto aparte. Ajá. Las promesas. Sí. Porque hoy leí en un lugar ahí todas las promesas de X en campaña y las que no se cumplieron. Todas. Bueno, resulta que en esa lista, por lo menos todas eran así. Uh-huh. Pero yo me acordé de mi abuela y de mi abuelo, supongo que cada uno se acordará de lo que más o menos. Pero que no fueron a la escuela. Uh-huh. Y que no entendían la cuestión de, qué sé yo, los modelos económicos, que yo tampoco los entiendo, sí. Pero entiendo que existen. Uh-huh. Y mi abuelo no sabía eso, no sabía la economía política, uh-huh. Política económica, no tenía federalismo, republicanismo, no. A mi abuelo vos le decías, le prometías que le ibas a pagar más de uh-huh. la jubilación, y mi abuelo no tenía por qué no creerte. Claro. Entonces yo digo, bueno, hay gente que le prometes, si a mí me prometen algo, ¿por qué no lo voy a creer? Vos me prometes una cosa, usted me promete una cosa, yo, ¿y por qué no te voy a creer si me estás prometiendo una cosa? Sí. Después no la cumplís, ¿y qué? Yo soy un sonso. Yo sé, ¿qué? Soy un crédulo. Bueno, está bueno que pensemos después por qué entramos en épocas de incredulidad absoluta o algo del fin de la confianza y demás, pero me tengo que ir ahora, Samuel. Qué lástima, porque lo que le quería decir es que hay unos escolarizados analfabetos que esos sí son más que me dan un poco de bronca, los que leen nada más que los zócalos y los copetes, sí. Y no se toman el esfuerzo. Claro, de leer un poquito más, dice usted. Claro, porque mi abuelo no sabía leer, entonces ¿qué iba a leer? Nada. Pero trataba de entender de todos modos. Y sí, era confiado. Claro. Bueno, la cuestión es esa, no hay que hablar por teléfono del colectivo, esa es la conclusión. Perfecto, Zanelli, lo veo el viernes, sé que tenemos No lo tomes a mal con Gustavo Varela. No lo tomes a mal, sí. Perfecto. ¿Cómo nos extrañamos? Asistiré. Un poco de stand-down, asistiré. Asistiré. Me interesa, asistiré. La semana que viene hablamos todo en ese código y dejamos de emitir otro tipo de opiniones. Perfecto, hablemos así. Me gusta. Corresponde, así nos entiende todo el mundo. Ya no me gusta. Incluida Rusia. ¿En qué estás pensando? Perfecto. Un abrazo. Te mando un abrazo grande, saludos.